Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randolph Borges. Les estaremos acompañando este día Fabiola Cecín, Vladimir Quintana, y en los controles, como siempre, el de 18 años, Iván MacGregor. Eso. Hoy la biblioteca, Biblioteca Viva se llena de poesía. La Biblioteca Nacional de Venezuela en la búsqueda y el rescate del encuentro con la palabra, cumpliendo con su incansable labor de promover la lectura y la escritura, dedica hoy este espacio al género literario como lo es la poesía. El Festival Mundial de Poesía de Venezuela quiere ser y es un espacio para despertar la sensibilidad humana, aspecto que lleva siempre intrínseca la creación poética. El festival es más que una simple reunión de poetas, pues busca denodadamente la democratización de la poesía. Su aporte cultural a la sociedad llega de manera directa al recorrer las parroquias de Caracas y todos los estados del país para que el pueblo tenga la oportunidad de oír a poetas de todo el planeta. La poesía es concebida como una expresión de espacio lleno de amor, solidaridad y fraternidad entre hombres y mujeres de todo el planeta, plasmado en letras, que busca y logra abrir núcleos de participación, debate, integración y ejecución de la poesía en todos los rincones de la geografía nacional. Es una demostración del desarrollo cultural alcanzado en la Revolución Venezolana, que hoy se escribe con letras cargadas de poesía. Con el lema "Con poesía hay mañana", la maravilla de la palabra, la poesía y la canción tradicional venezolana confluirán del 17 al 21 de junio en el duodécimo Festival Mundial de Poesía, cuyo objetivo será promover la cultura de la paz en Caracas y en 6 estados del país. Esta edición del evento, cuya gala inaugural y de cierre será en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, rendirá homenaje a los poetas criollos María Auxiliadora Álvarez, en Caracas, Ramón Querales, de Lara, e Iván Pérez Rossi, de Bolívar, quienes, además de participar en recitales, dictarán talleres abiertos para todo el público. En esta oportunidad, 24 poetas nacionales y 3 internacionales provenientes de Egipto, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, México, Francia, Haití, Santa Lucía, Chile, Jamaica, Siria, Trinidad y Tobago convertirán a los estados Zulia, Mérida, Yaracuy, Guárico, Sucre, Amazonas y el Distrito Capital en los grandes escenarios para la promoción de la poesía. Acá, a los poetas nos convoca la paz, porque es uno de los vehículos de exaltación que tiene el ser humano para dialogar desde su interioridad e imponer valores de belleza y de ética que pueden conformar sociedad igualitarias. En este momento, exaltaremos la paz, verso a verso, como diría el poeta Antonio Machado, explicó el presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, William Osuna, quien está aquí con nosotros y nosotros para conversar más a fondo sobre el 12º Festival Mundial de Poesía. Fabiola, tenemos los invitados, vamos a presentarlos porque también vamos a escuchar a otro gran poeta, el poeta de la salsa, Rubén Blades. Buenas tardes, William. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como dicen en mi pueblo, bien, pero no importa. Ajá. Y ahora con la poesía en ciernes, ¿qué más puedo decir? Bueno, estaba oyéndolos y yo creo que el domingo, me dice, hay una anécdota que ilustra lo que ustedes estaban diciendo. la dicen los Roberto en el subprograma. Parece ser que invitan a Roberto Malaver a uno de esos coloquios interesantes que organiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y en este coloquio le toca hablar a Erle Herrera de primero. Entonces dice Roberto Malaver que él no vuelve a hacer eso porque él le va a pedir a los organizadores de los eventos que lo coloquen a él de primero, porque Erle Herrera dijo todo lo que él iba a decir. Entonces era como una variación para decir lo mismo. Y yo los estaba oyendo con mucho deleite. Y digo, bueno, ya la entrevista en parte ya comenzó y está adelantada. Y la gran ventaja que uno tiene en estas entrevistas y en la radio es que el mismo deleite te lleva a ti a organizar ciertos rizomas o ciertos atajos para emprender un discurso cuyo fin es la poesía. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes dijeron el lema, con poesía hay mañana, dicen cuándo es el festival del 17 al 21, que comienza en el Teresa Carreño, en su gala inaugural, y después la gala inaugural va al interior del país, cosa que no dijeron, pero me da la oportunidad para decir alguna variante de lo que a ustedes se les escapó, porque ustedes dijeron todo completico. Bueno, te voy a decir que ahí hubo cierta malicia, ¿no? Ajá. Porque en parte la información viene de la propia página de la Casa de las Letras y de una entrevista que diste a nuestra Agencia Venezolana de Noticias. ¿Pero por qué? Porque eso, los usuarios y usuarias se van a dar cuenta que falta mucho todavía por decir de este festival. Ahí vamos. Iba hilando, entonces... En la parte del festival que se direcciona hacia el interior del país, lo hicimos de acuerdo con las redes. Exacto. Entonces, está en las redes de Occidente, va a ser en Maracaibo. En la red de los Andes, va a ser en Mérida. En la de los Llanos, en Guárico. En la de Sur Oeste, en Amazonas. Y en la de Oriente, en Cumaná, en Sucre. Y Yaracuy. Eso por una parte estamos enmendando. Imagínate tú, fíjate, como estamos aquí entre poetas, nos estamos imaginando y estamos haciendo radio, pero incitamos a nuestros usuarios que también se imaginen. Imagínense un panalito, entonces en el panalito está la abeja colocando ese sabroso y divino líquido que decían los griegos que era el maná, que llovía del cielo. Entonces, en este caso, son los panales que abundan mucho en el estado de Aragua, y por ahí en un pueblecillo muy hermoso que se suele llamar el Tocuyo cuando no hay terremoto. Entonces, fíjate bien, imagínense que en ese panalito faltaba esto, entonces, ¡pam!, ya la abeja puso ya esa dota de información del Festival Mundial de Poesía. Hablaban sobre la esencia del festival, lo que se desprende después de esta fiesta de la palabra, es la paz. Es lo esencial del festival. Cada festival ocupa un espacio y un espacio de animosidad. Esta vez es la paz. Y no se nos puede olvidar que también hay una imagen gráfica. Esta imagen gráfica es la paloma de la paz que se desprende de la imaginación y de las manos y de toda esa fibra artística de Mónica Piscitelli, que además es poeta y trabaja en la Fundación Editorial El Perro y la Rana, a la cual saludamos desde aquí con sus magníficas colecciones. Para ver qué otra cosa que ustedes me sorprendieron a mí, pero yo quisiera sorprenderlos a ustedes en tanto a lo de la información que sí aparecen en los... Cuando fíjate bien lo que es la memoria y desmemoria, yo decía, oye, pero eso me suena en tanto como una paráfrasis que alguien dijo, y entonces quien lo había dicho era yo. Que tú dices, no, esto lo dijo él dentro de una entrevista. Porque yo también suelo decir algo que me ha tocado, ¿cómo se llama?, concretar en las entrevistas, que no es nada nuevo, y no es nada nuevo tampoco decir paráfrasis, sobre todo si uno es poeta, decir paráfrasis de poetas que no le han gustado. Es Walt Whitman. Walt Whitman dice: el hombre que camina una legua sin amor va amortajado a su propia destrucción. Una sociedad justa, igualitaria, tal cual como tú la has verbalizado allí, si camina una legua sin poesía va amortajada a su propia destrucción. La poesía es importante en todo proceso, y este proceso, que es la invención del socialismo del siglo XXI en pleno sentido, porque es un proceso que nace de la poesía, es un proceso que nace de nuestros ancestros, es un socialismo que nace de toda una cosmogonía, diría yo, de saberes que no están escritos, porque son ancestrales, pertenecen a nuestra mitología, a esa parte que viene de la Pachamama, de la tierra, y que va a conjugar la naturaleza, los árboles, la tierra, la forma de organizarse, todo un cosmos junto con el hombre. Y desde allí partimos de esa sensibilidad. Pensamos que todos los libros, en tanto edificar una sociedad justa e igualitaria, son necesarios. Pero también es necesario saber que además en este planeta que llamamos Tierra, convivimos con otros seres vivos. Y esos seres vivos van desde los insectos, de las cucarachas, el corroncho, por ejemplo, que es un ser vivo y ha sido poetizado por un gran caballero de la poesía venezolana llamado Gabriel Saldivia, y ha sido publicado aquí en la editorial La Casa Tomada. Bueno, también nos acompaña en este ciclo vital. Ah, bueno, menos mal que lo dijiste, porque cuando hablaba de memoria y desmemorización, hicimos un acto inconsciente de memorización que no habíamos anunciado. Yo lo iba a presentar mi querido y poeta Gabriel Saldivia. Bueno, pero qué mejor presentación que la que acaba de hacerle el poeta. Pero no he terminado, porque estoy tratando de diseccionar todo lo que ustedes dijeron en torno al festival. Recuérdense que esto puede estar oyéndolo el ministro, mi camarada Reinaldo Iturriza y los viceministros que lo acompañan. De seguro, es más, en la última encuesta que hicimos, hasta el Papa Francisco, el Papa Pancho lo escucha. Ah, bueno, entonces quiere decir que voy hilando fino, a ver si no se me, si se me olvida algo, por favor, colóquenme una pancarta donde se me está olvidando algo y que si algo tenga una necesidad de comunicación. Hagámoslo más interactivo, digámosle a los usuarios y usuarias cuáles son los puntos de contacto con nosotros en Biblioteca Viva para que participen también en este programa. Así que le vamos a recordar a los usuarios y usuarias nuestros contactos. Nuestros teléfonos 0212-562-7949, 562-3953, nuestra página web www.bnv.gob.be, nuestro Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, nuestro Twitter, @biblionacional, con la N mayúscula, y nuestra mensajería de texto al teléfono 0426-715-8001. Bueno, para darte la palabra de nuevo, no sé si vamos a escuchar la música de... Pero aquí también te tenemos otra sorpresa. Ajá. Ya esto desde el punto de vista institucional. Dígamela. República Bolivariana de Venezuela, Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, Caracas, 9 de junio del 2015. Licenciado poeta William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras, presente. Estimado William, recibo un cordial saludo revolucionario. El Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, con motivo de celebrarse el Festival Mundial de Poesía 2015, tiene el agrado de informarle que estaremos brindándoles nuestro apoyo comunicacional en lo que a la cobertura de las actividades se refiere. Sin más a qué hacer referencia, me despido reiterándole mi estima y consideración. Qué maravilla. De la Oficina de Comunicación. Porque fíjate que eso... Entrego en su mano. Claro, gracias, hermano. Me da a mí un anclaje como para decir que también están colaborando con nosotros todas las instituciones que hacen vida cultural en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a las cuales de aquí no las enumero todas porque se me puede ir una, entonces va a decir el compañero que por qué no lo nombré. Pero le estoy muy agradecido desde arriba, desde la cabeza, pues, de toda esta institución, que es el ministro Reinaldo Iturriza, sus viceministros, sus presidentes de instituciones y hasta el empleado más humilde, que solidariamente le dice a uno: vamos, poeta, con ese festival, vamos, que lo vamos a acompañar. Y la gente en la calle con frecuencia también lo aupa uno. Y esto también me da oportunidad también para decir que tenemos en Caracas 114 actividades. Y más de 240 poetas van a intervenir, nacionales, y 15 hasta el momento confirmados internacionales. ¿Dónde vamos a intervenir? En el casco histórico de Caracas, en un principio, donde está conformado por las librerías del sur, la Dirección de Artesanía, la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, la Biblioteca Pública Nacional, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y la Esquina Caliente. Por primera vez, la Esquina Caliente, en sus 12 versiones, va a tener un nivel protagónico dentro de la actividades del decimosegundo de estos festivales, sobre todo en este decimosegundo. A mí me parece importante esto porque también pertenece a un lineamiento de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que dice, hay que activar las esquinas calientes en torno a tomarle el pulso a este país. Y a mí me parece que el país no solamente son los problemas que en este momento tenemos coyunturales, sino también son los problemas que avizoramos al futuro. No podemos verdaderamente soslayar que estructuralmente tenemos que tener cultura, y cultura cada vez más inclusiva y cada vez más igualitaria en todas las acepciones que uno la pueda concebir, de la acepción de la cultura popular a la acepción de la cultura académica. Ok, fíjate, la presencia, me voy a adelantar un poquito ahí para que hable Gabriel. La presencia de Gabriel responde a dos cosas. Una, por ser poeta, como tú lo nombraste, el corroncho, aunque a él no le dicen el corroncho, es el nombre del libro. Ah, yo pensaba que le decían así. Y lo otro también, porque tenemos una sorpresa para compartirla con todas y todos, y contigo también, William. Por cierto, estoy viendo aquí la página de las letras de Andrés Bello, La Zona que Canto, ¿no? La nueva sección de la Casa Nacional de las Letras, sale en una foto donde te parece, no sé, así, un actor ese norteamericano que en estos días habló mal de su propio gobierno, que bueno, dijo la verdad sobre el fracking. Te parece mucho ahí a Chuck Norris, con no sé qué le pero tiene en la bueno, mano. Entonces, no. Aguántenme que voy por el medio de la calle. Ah, bueno, wow, dice. Gabriel, buenas tardes, ¿qué tal? Tú no eres invitado, bueno, tú eres de la bien. Casa. Bueno, muy bien, gracias, Vladimir, y saludo, William. Gracias. Un agrado para, bueno, motivo de mucha alegría estar en este programa. El programa, digamos, de mi casa, donde tengo 29 años, el programa de la Biblioteca Nacional. Y, hoy es un día, verdad, muy, muy especial coincidir contigo, William, en esta conversación, en el marco, pues, del Festival Mundial de Poesía. Yo siempre he dicho que la poesía está en todas partes, solo hay que propiciar un encuentro con ella. Y entonces un festival de poesía, en este caso un festival mundial, es precisamente lo que propicia un encuentro con la poesía. No digamos con la obra literaria en sí o con el poema, es con la poesía, que es lo más hermoso. Porque el poema puede estar en los libros, el poema puede andar rodando de papel en papel, puede andar rodando en las redes y las redes, pero la poesía la tenemos en todas partes. Porque la poesía puede estar en la mirada de un niño, puede estar en el canto de un pájaro, está en el sol, está en la luna, está en la vida misma y en cada uno de nuestros corazones. Ahora, que de allí surja el poema, ya eso es otro asunto que tiene que ver inclusive más con lo literario. Por eso que yo reivindico bastante todos estos encuentros y vuelvo a lo que dije anteriormente, que la poesía está en todas partes, y que solo hay que propiciar un encuentro con ella, ¿no? Entonces, fíjate bien, hay personas que dicen, pero bueno, ¿para qué festivales de poesía? Hay personas que dicen, si la poesía eso no sirve para nada. Bueno, afortunadamente, ¿no? El día en que la poesía se puede utilizar como un zapato o como una camisa, pues yo dejo inmediatamente de escribir. La poesía es un asunto del alma, un asunto de la vida. Y hoy en día que hablamos por la paz en el mundo, con más razón todavía, tenemos que reafirmar la poesía y la palabra amorosa, claro, venida desde adentro, no sí, la palabra llena de artificios, ni la palabra literaturosa, sino más bien la palabra llena de vida y llena de esa fuerza vital que es la que precisamente lucha contra esas fuerzas negativas que propician los grandes desastres en el mundo. Pero sí, yo creo que ahora sí le llegó el momento a nuestro amigo el poeta de la salsa, ¿vale? No lo podemos dejar por fuera, vamos, ¿qué le parece? Vamos. Claro, porque la usuario y usuario también andan pendientes de escuchar la poesía, pero también hay poesía que se convierte en versos, canciones. Yo estaba presto, ¿no?, a meterme en ese diálogo, pero bueno. Claro, ¿verdad? No, porque queda pendiente muchas cosas por allí. Porque le tenemos una sorpresita, que era lo que te decía, que luego, al regreso, hablamos de las intrínculas del festival. Uh-huh. Para explicar un poquito más lo de las redes y las ciudades, cómo son esto. Pero también hay un acuerdo que se llegó en el festival pasado. una de las conclusiones que era sobre los talleres literarios que se han venido haciendo. Entonces, también para que nos cuente de eso, porque no es hacer el festival por el festival, sino que hay discusiones también y se llegan a acuerdos y bueno, se está cumpliendo la palabra, como se dice por ahí. Bueno, con Rubén Blades, Agua de Luna. Viva mi regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. En su gira por Latinoamérica llegan a Venezuela Ana Tijú y Rebel Díaz. Maracay, el 11 de junio en el Parque Ferial de San Jacinto, junto a Nubin Lacay. Maracaibo, 12 de junio, Casco Central, Paseo de las Ciencias. Caracas, 13 de junio en el Teatro Teresa Carreño, junto a Enciclopedia. No dejes que te lo cuenten. Congreso Internacional, Inventar la Democracia del Siglo XXI. Intervención por el catalán Pere Camps. Derechos humanos. A nosotros no nos puede dar nadie lecciones sobre derechos humanos, de norte a sur, ni de este a oeste. Los nuestros, generaciones anteriores a las nuestras, las anteriores a las anteriores a las nuestras, son los que han luchado y librado la batalla por los derechos humanos. Y eso es lo que tenemos que plantear. No nos pueden coger ese tema. Somos nosotros los defensores de los derechos humanos y además los queremos ampliar, porque los derechos humanos son que todo el mundo tenga una vivienda, que todo el mundo tenga sanidad, que todo el mundo quiera educación. Por lo tanto, esto es muy nuestro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos invención, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, te invita a disfrutar del 12º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015, del 17 al 21 de junio. Homenajeados, María Auxiliadora Álvarez, Iván Pérez Rossi y Ramón Querales. Asiste a conversatorios, conciertos, recitales, talleres y muchas actividades. Venezuela, con poesía hay mañana. Gobierno Bolivariano. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, le recordamos a las usuarias y usuarios que estamos en presencia de dos de los más grandes exponentes de la poesía, escrita por ellos mismos de su puño y letra, pero también de Venezuela y del mundo entero. Tenemos a William Osuna y a Gabriel Saldivia. Estamos conversando a propósito que ya pronto, el 17, vamos a inaugurar el 12º Festival Mundial de la Poesía. William, en el interín, antes de ir a escuchar la música y las promociones Alba, conversábamos algo que en el festival anterior, en el 11º, dentro de las discusiones hubo algunas propuestas, y hubo una que fue muy fundamentada, que fue la implementación de una serie de talleres de creación literaria, talleres de poesía en todo el país. Sí, muy bien. La Casa Nacional de las Letras tiene varias acciones, y una de las acciones que tiene son los talleres, acción formativa en específico. Y nosotros tenemos alrededor de 266 talleres en todo el país. Vale decir que 266 talleres que se cumplan en todo el país, eso sí, esa actividad formativa te lleva a ti a que la difusión de la poesía y la lectura y la creación de la poesía en aspecto cualitativo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriel y hago esta pequeñísima digresión, que la poesía no se puede cuantificar en tanto como se puede cuantificar algunos renglones de la economía y del petróleo y de todas estas cosas, que bienvenido sea que se cuantifiquen y bienvenido sea cómo verdaderamente puede girar el mundo en torno a esa parte muy importante de la realidad. Él decía, y me engancho en esto, él decía que lo que proviene del corazón, lo que proviene de las fibras sensibles del ser humano, no es cuantificable, sino no es una presencia, para decirlo así, metafísica, en el sentido que por no ser cuantificable no tiene un orden humano. Y es verdad, a la poesía y al poeta le exigen como cierta praxis, a la cual le puedes tú pedir a un panadero, bienvenido el pan y bienvenido al panadero, para saciar el hambre de los hombres y las mujeres de todo el planeta. Pero le puedes pedir algo que en consecuencia tú ves como que obedece a cierta parte referencial y a cierta parte de la realidad que tú puedes cuantificar y puedes, como valor de uso, puedes tomarla y saciarte. En el caso de la poesía, Ludovico Silva, por ejemplo, hablaba de la plusvalía ideológica. Uh-huh. Y la poesía, pienso yo, que entra en estos términos marxismo en la parte superestructural, que es la ideología, y en la parte de la ideología está cómo pensamos, cómo nos pensamos en cultura, y también en cultura abrimos ese inmenso compás hacia las palabras y hacia la poesía, así cuál es nuestro léxico y cuál es el léxico predominante. Hasta el momento se dice la cartilla marxista que el léxico predominante son los de la clase dominante. Aquí tratamos de voltear, verdaderamente tratamos de voltear toda esta... este sentido de alienación, lo que llaman la falsa conciencia, la ideología, que ya en el sentido estricto dice la doxa marxista. Entonces la tratamos de voltear con acciones, y acciones cuyo efecto principal es las palabras. Tú me hablabas de las conclusiones. Las conclusiones están, y yo creo que están a la vista. Cuando uno va a la calle y va y tienes ese don de caminar, lo que llama Walter Benjamin el flâneur, el que camina, el que mira, el que percibe. Y tienes tus cinco sentidos dentro de la realidad y tratas de buscar, de hurgar un poco más allá. Ves que el lenguaje y la capacidad de discernir del venezolano ha sido muy amplia y ha sido asertiva en torno a los temas. La esquina caliente, por ejemplo, tú pasas por la esquina caliente, ese casco histórico de Caracas, tú ves y notas que los análisis que se hacen allí en torno a la política, en torno a la economía y en torno al arte, son superiores a los análisis que muchas veces tú lo ves en televisión de una manera mediática y reiterativa y promocionada, ¿no? No estoy haciendo ninguna crítica a nadie, puesto que soy un respetuoso de la inteligencia. Yo soy lo que llaman un autodidacta. Hay una manera de graduarlo a uno en la administración pública. Tu generosa carta me llama licenciado. Yo no soy ningún licenciado. Yo lo que puedo hacer es, como decía el gran Borges, yo soy un lector y que piensa que puede verdaderamente tener un avance dentro de lo que se denomina la poesía. Porque tampoco creo que la poesía tenga grado superlativo de vernos como algo excepcional. Yo me veo como una persona que activa dentro de una sociedad que tiene sus compromisos, como lo tiene también cualquier ser pensante dentro de esta sociedad. Era una inquietud tuya, verdaderamente, y tengo que concretarla, decir cuáles son. Además de los talleres de poesía, son todas las actividades que concierne al libro. Están los conciertos, están los bautizos de libros, ya tú enumeraste los talleres, y está todo lo que se desprende de eso, que son los conversatorios. Esos conversatorios son lugares que visita el libro y visita la poesía, pero también son lugares que tienen cada vez un sentido novedoso del tema que se va a tratar. Pues tú me podrías decir, no, pero son los mismos. En el primer festival había conversatorios, talleres y todo esto. No, no son los mismos. Es probable, como decía el Heráclito de Efeso, no es el mismo río ni son las mismas aguas. Las aguas son distintas. Lo que el lugar sí es el mismo lugar, pero lo que habita el lugar, lo que compone el lugar, lo que le da vida al lugar, lo que hace que sea un incesante fluir de belleza y de amor, es la variedad. Y la variedad está dentro de los actuantes, que en este momento no son los mismos. Hay gente que verdaderamente que tiene niveles de percepción distinto referente a la naturaleza como lo puede tener otra persona. Y eso hace, si se va a crear un para decirlo de esta manera, un producto poético. No sé si la palabra en este momento es asertiva, pero sí, sí se ve dentro de toda esto la creación, para decirlo de esa manera, la creación. La creación son las palabras, ¿verdad? Y las palabras son las palabras, cada una de esas baila de acuerdo al sentimiento que tiene el poeta. Yo te digo a ti, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hombre de Hidalgo, Rocín, tú me dices, esas palabras las conozco yo. ¿Cuál es la novedad? Que uno conoce las palabras, pero colócalas y que bailen con esa belleza como lo hizo Cervantes. Uno se lee a Vallejo, se lee a Ramón Palomares, se lee a los maestros, Juan Calzadilla, se lee a Gustavo Pereira, y uno ve que en tanto al léxico, el léxico tú lo dominas y no hay ninguna, no lo tienes que leer con un diccionario. ¿Dónde está esto? Está en la maravilla, está en el embés, está en la sorpresa de cada palabra, cómo funciona dentro del poema. Lo que decía Gabriel hace rato, ¿no? Que él le daba lugares, no le daba lugares conclusivos a la poesía, sino era de expansión, cuando hablaba del niño, de la belleza, de la madre, del hombre, de todo lo, del amor, del desamor. La poesía culturalmente ha tenido esos lugares, es lo que llaman los jungianos el inconsciente colectivo. Desde que el hombre, yo me imagino, desde que el hombre vio el rayo hendiendo el árbol y cayendo bajo una tempestad que se asustó, eso crearía dentro de su psiquis de hombre primitivo algo fundacional. Y ese algo fundacional tiene unas referencias que son distintas al lenguaje funcional. De allí que todo lenguaje mitológico y todo lenguaje primitivo es el lenguaje de la poesía. Toda sociedad va acompañada por poesía, porque por poesía es donde vamos a conseguir lo verdaderamente democrático y justo. Me gusta repetir que la poesía no excluye a nadie, ni ricos, ni pobres, ni santos, ni malévolos, ni nadie. Todos están incluidos. Es lo que llamaría un cristiano la beata vita. Todo el verdadero amor social, la verdadera inclusión. No más explotación, no más iniquidades, no más sangre, no más guerra. Más unido dentro de sí. Bueno, creo que, en pocas palabras, recientemente terminó el encuentro internacional por Inventemos la Democracia, uh-huh. que era de los derechos humanos, la cultura y el vivir bien. Uh-huh. Creo que ese concepto que tú has caracterizado aquí entra dentro de esa, claro. de esa instancia, el vivir bien, porque la poesía, como decía usted, yo estoy completamente de acuerdo, a lo mejor de una manera tangible no lo puede medir, pero tiene muchas consecuencias intangibles. Bueno, el hecho de que enriquezca el alma. Uh-huh. Yo considero siempre que la poesía está en el caminar de nuestras mujeres. Eso es un poema, ver una mujer venezolana caminando. Así es. ¿Y cómo lo mides? Es imposible. Es más, en la misma música... Creo que hay un son cubano de los años 40 que dice, el son es lo más sublime para el alma divertir. Bueno, a nosotros nos encanta un bolero también, porque... Claro. Claro, y a ellos también. Bueno, fíjate los espacios, ¿no? Cómo se han venido recuperando esos espacios, y ha sido algo de empecinado en estos 10 años de revolución, recuperar los espacios. Se habla de los espacios públicos también, que uh-huh. fue materia de discusión. Y estos espacios sirven para el desarrollo poético, el desarrollo de la poesía. En este festival vemos la amplitud de espacios. Escuelas bolivarianas, la propia Biblioteca Universidades. Nacional. La universidad, de los barrios, la ciudad, de los cines. Exacto. O sea, la poesía ya verdaderamente plena lo que es a toda Venezuela. Es una especie de toma de la Bastilla cultural. Exacto. La gente la toma de la Bastilla con sus asadones y sus palas y sus instrumentos de trabajo. A ese sitio, a ese lugar para crear la primera sociedad de proletarios. Sí. En este sentido van los poetas con su verbo, con su palabra, con su emotividad, a crear esa ciudad tan soñada que los socialistas utópicos podrían decir un inmenso falasterio de cultura. Claro, y eso también rompe con aquel mito del lenguaje de la dominación, que la poesía era algo exquisito para una clase exquisita, y hemos visto cómo nosotros como pueblo, hombres, mujeres, niños, abuelos, abuelas, nos sumamos a estos festivales de poesía, plenando todos los espacios donde está el festival. Y no solo eso, sino que también lugares, digamos, foráneos de la época donde se hace el festival, la poesía ya es algo común y corriente. En el metro, en las camioneticas, el hombre a caballo. Claro. Ya la poesía ya es innata, y apenas van 12 festivales, ¿no? O sea, apenas, apenas van 12. Y lo que falta. Y esto, como diría el maestro don Francisco de Quevedo y Villegas, ¿hasta cuándo digamos que eso no sea así, exorcicémoslos de una vez por todas. Pero si el hombre algún día se le ocurre emprender esa bestialidad que tiene en cierne, que son los armamentos nucleares, y lo logra utilizar contra la misma humanidad, Saint John Peirce decía cuando le dieron el premio Nobel que la poesía surgirá ante esa soledad humana como un faro de luminosa intensidad, que el hombre irá a abrazarse a ese faro de luminosa intensidad para ver cuáles son los últimos minutos de esa humanidad doliente y tratar de resurgir como el ave fénix de esa ceniza para crear el mundo de palabra y de belleza que tienen las metáforas. Bueno, y hablando del mundo de la palabra, belleza y de las metáforas, William, te invito porque la Biblioteca Nacional vamos a estrenar el espacio este viernes, la terraza del foro. Eso es aquí en los espacios del Café Venezuela, en el Foro Libertador. Tengo entendido que va Gabriel Saldivia. Imagínate tú. Y con Nacho, ¿no? Con Nacho, con Ignacio Barreto en la guitarra, Gabriel Saldivia y su poesía. Gabriel Saldivia, para mí, ese es un maestro. Yo soy más viejo que él. Pero, bueno, aunque él parezca más viejo que yo. Eso te iba a decir. Pero yo soy más viejo que él. Pero es un maestro. A mí me encantan los recitales de Gabriel Saldivia. Porque él le dice a uno, bajo su humildad de y su verbo, le dice a uno que él no sabe qué decir. Ahora, cuando uno se sienta al lado, uno no haya cómo calmarlo para que le deje a uno eso que llama, dame una palomita para yo poder decir algo. Porque arropa todo. Él está aquí sufriendo mucho. Porque yo le estoy aplicando a él lo mismo que él me ha aplicado a mí en público. Así que, severamente, yo te puedo decir, y te voy a robar la base a ti, tiene la palabra Gabriel Saldivia. Por favor, Gabriel, di algo. Estás demasiado callado. William, tú decías algo hace un momento que me gustó mucho, porque es una imagen en verdad muy bella, es la imagen del río. O sea, Francisco Tamayo dijo en una oportunidad, el río es una búsqueda, el mar es un encuentro. Y fíjate bien cómo el río cambia siempre, la vida siempre va cambiando, todo el tiempo tenemos estados anímicos diferentes, vamos cambiando y todo, el mar no. Porque Francisco Tamayo lo que quiere decir allí, él dice, el río es la vida, el mar no, el mar es el tiempo, es donde desemboca todo. Claro. Por eso es que los cauces son diferentes, las corrientes son diferentes, los colores son diferentes y todo, pero van corriendo, van sí. Por una ruta, van por una ruta que es la ruta precisamente de la vida misma. Yo hablaba anteriormente que sobre los ciertos privilegios, o sea, que se le puede atribuir a un poeta o a una poeta, y eso es discutible, porque fíjate, por ejemplo, si nos vamos a los sentimientos, a las emociones, a la memoria, que se pone de manifiesto precisamente en el alma del poema, es lo que hace el poema, ¿verdad? Pero si te pones a detallar, pudiéramos decir, si eso es así, si tiene que ver con los sentimientos y todo, y todas esas emociones y todas esas memorias, entonces, señores, todas las mujeres y todos los hombres, todos los niños y las niñas del mundo, todos somos poetas, porque todos sentimos, todos soñamos, todos lloramos, todos reímos, bailamos. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia, que algunos escriben poesía o escriben el poema, que ya es la escritura, ya es la obra literaria en sí. Y eso a mí me llamó la atención hace mucho tiempo, que me puse a reflexionar sobre esas cosas. Porque yo decía, pero bueno, ¿por qué va a ser un privilegio de un poeta porque se sienta triste, desesperanzado o porque tenga una emoción muy grande? Si cualquier ciudadano en cualquier plaza, en cualquier calle del mundo también anda triste, pero también puede andar alegre, ¿no? Pero lo que sí es bueno, y yo creo que Vladimir hablaba un poco de eso, que decía, bueno, ¿será que los poetas son diferentes a los demás? O algo así, hay una diferencia y todo. No, pero sí hay una percepción llevada a la palabra, y ahí lo que decía William, hay un amor, yo lo digo en términos así, es como un amor por las palabras, donde tú, es como si las tomaras en tus manos y empezaras a acariciarlas y empezaras así como hacen las personas que trabajan con la arcilla, con el barro. Entonces comenzarás a unir una palabra con la otra y a buscarle, y ellas mismas se van como encaminando a crear otros sentidos. Porque no olvides, la palabra sola ya es imagen. Pero si tú dejas a la palabra sola, la puedes convertir hasta en algo tan inerte que hasta puede estar en un diccionario, si la dejas sola. Así es. Ahora, cuando se une con otras, crea lo que se llama la imagen, ya un sentido diferente. Entonces, si eso pudiera darse entre los seres humanos, fuera muy hermoso. Así como se une una palabra con la otra para crear una imagen extraordinaria, bellísima, así se une cada ser humano, uno con el otro, para hacer un abrazo por la paz, por el amor, sería también hermoso. Por eso es que hablar de poesía es hablar de la vida, hablar del amor, hablar de la paz, pero es también hablar de ese trabajo laborioso también de la escritura, de echar a abrazarse a las palabras, que bailen o que lloren entre ellas, pero que algo dicen cuando se unen. Bueno, decía... pero ya va, un momentico, porque sabes que estamos en el horario radial y me están haciendo señas, porque ya falta poco. Y falta algo bien importante, o muy importante, que es explicarle o decirle a los usuarios y usuarias, que es el detalle, la convocatoria. La inauguración es el día 17. La inauguración es el día 17, a las 6 de la tarde, en el Teatro Teresa Carreño, Sala José Félix Rivas. Y la clausura... Entrada libre. ¿No está la modalidad que uno retira la entrada no, de la mañana? No, por favor, la poesía es lo más democrático que hay. Ahí no se cobra nada. Y no se colea a nadie. Bueno, ojalá. Ojalá. Ahí sí se tiene que colear la gente. Ojalá, ahí se tiene que colear la gente. Ah, bueno, estás escuchando, ¿no? Y reitero, de ahí va al interior del país. Te reitero que se hizo mediante las redes. Y las redes es la organización de nuestro país uniendo territorios. Y está la red de Occidente, que te decía que el año pasado fue en Falcón y ahora le toca al Zulia. El año pasado en la red de los Andes fue Trujillo y ahora va Mérida. Y asimismo en la de los Llanos va Guárico y en la del centro Yaracuy, en la de... El sur Amazonas. Amazonas y el oriente Cumaná, que nos plegamos a los 500 años. De la ciudad de Cumaná. Cierto. Qué cosa, qué lástima, chico, que tan interesante esto que estaba diciendo Gabriel Saldivia, y no nos dé más tiempo para oírlo, porque incita a mí. Yo soy un fanático de la radio, y yo me coloco aquí como un desdoblamiento. ¿Quién lo está oyendo? Uh-huh. Y yo no estoy oyendo, debe ser un gran deleite oír lo que él estaba diciendo acerca de la poesía, porque es lo que la gente espera de la radio y de lo mejor que se puede utilizar en los medios. Los medios verdaderamente tienen que utilizarse para lo que está diciendo Gabriel. La unidad, la forma de amar de los hombres y la forma de emitir nuestras palabras, bien sea en la poesía, bien sea en el lenguaje funcional. Cuando él decía de las palabras, yo recordaba de Julio Cortázar en su novela Rayuela, que jugaba una especie de era una fase lúdica que tenía el grupo de la serpiente, y tenía el juego del cementerio. El cementerio de las palabras que estaba en un diccionario, pero entonces colocaban una palabra, decían una palabra, pero no iban a definirla de acuerdo con el diccionario, sino de acuerdo con la imaginación de cada quien. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, la palabra gorra, que tú tienes una gorra allí, entonces se podría decir que son los límites entre la China y Hong Kong, y allí hay un señor que tiene una tienda de laca y se limpia los zapatos con betún azul. Eso no tiene nada que ver con la palabra gorra, que es un utensilio que tú te lo colocas, bien sea para ir al estadio o porque hay mucho calor. Asimismo, es en vez de la palabra buscarle verdaderamente esa zona de misterio, es lo que te va a dar la poesía. Jorge Guillén decía eso, las palabras tienen una funcionalidad distinta en el poema que en el lenguaje funcional. Entonces la palabra rosa y plomo funcionan en el poema, que la única diferencia es que rosa olía mejor, pero las dos tienen una función de exaltación en el poema. Y Octavio Paz, no se puede decir porque el horario no lo permite, pero Octavio, cuando él decía de bailar y todo esto, Octavio Paz, que no se le puede endilgar la mala lengua de una persona de viento a pinto, sino una persona que hasta habló con André Bretón, decía, chillen prostitutas, para no decir la palabra que él dijo con respecto a las palabras y el poema. Bueno, maravillosa esta presentación del programa, además que me permití escucharlo con toda la atención y no hablé tanto como usualmente hablo yo, así que me gustaría tenerlo con mayor frecuencia aquí en el programa, cosas tan interesantes que se están diciendo. Y bueno, yo creo que la cita es el 17 en la Sala José Félix. El 17 de junio, Sala José Félix Rivas. Perfecto. De ahí se direcciona al interior y también el casco central. Es más, te tengo una notica ahí. No nos vamos a ver el 17. El viernes, en la terraza del foro, con Gabriel Saldivia, nos ponemos de acuerdo para vernos antes para ir al 17 a la inauguración. Bueno, yo te tengo otra notica. O dos. Una, que el viernes es la rueda de prensa del... invito a todos los medios en, ajá, la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Ah, bueno, aquí está una a las 10 para hacer la inauguración. De aquí nos vamos para allá. Bueno, queda cerquita. No, yo te voy a decir al contrario. Ministro mata reunión de localidad. Así que tienen que ir para allá y después se vienen para acá. Y la otra es, no se olviden, con poesía hay mañana. Ese es así nuestro es, lema. Con poesía hay mañana y arrancamos. ¿Cómo se llama? Este viernes con Gabriel Saldivia y formalmente arranca el 12º Festival Mundial de Poesías, el día 17 de junio. Gabriel, tenemos que recordarle a la gente también que le quedan ya pocos días para presentar el resumen correspondiente para participar en el primer encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial, celebrando el 182 aniversario de creación de la biblioteca. Iba a decir algo. No, no lo va a decir. Esta niña no quiere hablar el día de hoy. La intimidaste, William. No es eso, sino que, conchale, que lo que yo voy a decir, Vladimir, me lo tumba, vale. No, yo no le tumbo nada. Yo iba a decirlo al primer encuentro del libro y ahora Vladimir. Ella no, me entrevistó a mí en el UNEFA. Entonces, a veces se me perdía la respuesta porque yo le miraba los ojos a ella y entonces... Mirar unos ojos tan bellos como lo tiene ella. No, pero yo tengo... Te trapapela todo el sentido. Claro, pero hay un método, ve otra cosa. Es lo que hice en este momento. Exacto. Yo veía el estudio, entonces hacía como que no miraba hacia los ojos de ella. Y se me vino el tango de Gardel que dice, por aquellos ojos brujos yo habré dado siempre más. Bueno, ese es el poeta. Ay, cantante. Ay, qué bello, viste, Vladimir. Y tú que tienes el placer de tenerme aquí todos los días. Caramba. No me echas ni un poema. Yo creo que el ego, ¿qué te parece ese ego, Gabriel? Nos despedimos, Gabriel. Despídete, Gabriel. Bueno, para todos, bueno, un gran abrazo. Un abrazo de palabras, abrazo de corazón, abrazo de piel, de todo lo que tenga que ver, repito, con la vida y con la paz y con el amor y con la armonía. Pues. Yo creo, William, creo que la poesía siempre, creo yo que siempre ha ido en ese camino. Inclusive en aquellos momentos bien tristes cuando denuncia las catástrofes más fuertes sufridas por la humanidad, pero hay una estética y hay una manera de decirlo que es lo que nos atrapa, pues. Y nos hace, inclusivamente, nos advierte también. Acuérdate que hay algo importantísimo, bueno, creo yo que es importante, yo no sé, yo soy muy exagerado, ¿no? Cuando voy a afirmar algo digo, esto es importantísimo de una vez. No, que la imagen es, señores, en los desiertos aparentemente no hay nada, pero todo es posible. Y no lo olviden, los cardones no están hechos de sequía, sino de agua. Así que todo es posible. Qué bello. Bueno, con poesía hay mañana. Así que hemos llegado al final del programa de Biblioteca Viva. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un placer, William, gracias. Gabriel, haber estado con todos y todas ustedes, nuestros usuarios y usuarios. Se despide Fabiola Cecín. Vladimir Quintana y en los controles, el 18 años, Iván MacGregor. Por eso es que le llaman así, 18 años, por el apellido. Claro. Sí, MacGregor. Y bueno, nos despedimos. Se les quiere y de gratis con la poesía. Interpretando Cacao Express y Estática y Te Pienso. Hasta la próxima semana. Ya vamos.